1856, primer informe del jefe del Departamento de Escuelas de Buenos Aires, que es Domingo Faustino Sarmiento. Los maestros cuestan 800 pesos al mes, mientras que las maestras están bien pagas con 500. Y aún costaría menos para escuelas menos numerosas que las que hoy dirige la Sociedad de Beneficencia, pues que las habilidades manuales de su sexo no les proporcionan en ningún caso más de 200 pesos mensuales de retribución. El conocimiento de este hecho ha sido aprovechado en los Estados Unidos, en muchos de los cuales, de los encargados de impartir la instrucción pública, menos de un quinto son varones. La educación es el elemento que enseña a respetar la propiedad privada, aún bajo el aguijón del hambre. También nuestro ilustre decía que la educación era el mejor sistema de policía. ¿Qué razón tenía nuestro prócer Sarmiento, no?